Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ahora vamos a hacer una oración. Bendito Padre Santísimo, te pedimos una vez más que tu Espíritu esté aquí en medio de nosotros, que nos ayudes a comprender tu mensaje, que seas tú el que nos enseñe, el que nos hable directo a nuestros corazones, que redargullas nuestros pecados y que nos instruyas en tu preciosa justicia. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, ¿qué pasó en el capítulo anterior? Estábamos hablando de Tomás, ¿no? Estábamos hablando como el punto central, la incredulidad de los discípulos en medio de la situación que estaban viviendo, y a pesar de todo lo que habían visto a lo largo del ministerio público del Señor Jesucristo. Al parecer, hubiéramos dicho, bueno, ya con la lección que le dio a Tomás, todos entendieron, ¿no? Al parecer ya con eso quedó más claro en que tenían que confiar en el Señor, en que tenían que guiarse en base a lo que el Señor estaba pidiendo. También hablábamos del tipo de fe de la cual el Señor requiere de nosotros. No es una fe a ciegas, es una fe que requiere estudiar, que requiere investigar, que requiere preguntar, que requiere pensar, ¿no? No estamos como otras personas o otras religiones que van a la deriva, ¿no? Decía la hermana Patti, yo recé muchísimos años, desde que era niña hasta que conocí al Señor, y realmente ni siquiera me preguntaba por qué lo hacía, por qué repetía esas cosas o qué propósito tenía. O sea, era una religión donde no requería el mínimo cuestionamiento o el mínimo de la necesidad de entender nada. Simplemente era dejarte guiar por tradiciones y por cosas que al final no te llevaban a nada, ¿no? Hermanos, tengo una pregunta. Muchas veces luego empiezo con una pregunta que hacernos a nosotros mismos. Y la pregunta del día de hoy es, ¿cuál creen que sea el elemento básico de la vida cristiana? ¿Cuál creen? Decía la hermana Lucy, que esté, Dios quiera, esté con él, ¿no? Pues dame un apunte, ¿no? El amor, ¿sí? Continúe. Es el amor, pero ¿el amor a quién? ¿No el amor a qué? Es el amor a Cristo. Ese es el elemento básico, lo fundamental de nuestra vida cristiana. ¿A quién amamos? ¿Por quién nos entregamos? ¿En quién creemos? ¿Sí? Entonces, el elemento básico de nuestra vida cristiana es el amor que nosotros le tenemos a Cristo. Y decía un predicador que cuando nosotros estamos en una prueba o en la prueba, siempre vamos a volver a eso. ¿Sí? Al final de la prueba, llámale cáncer, llámale accidente, llámale dinero, como le quieras llamar a la prueba que el Señor te haya puesto, sales de la prueba. ¿Y qué surge en ti? Un amor más grande por Cristo, ¿no? Un amor más profundo, un amor más claro, como el de Job, ¿no? Dices, ya oídas te había oído, pero ahora te veo con mucho mayor claridad. Ahora mis ojos te ven. Si alguna vez o si alguien te preguntara si amas a Cristo, ¿qué responderías? Parece una pregunta medio tonta, ¿no? Pero luego hay que hacérnosla seguido. Y si le preguntáramos a quien fuera, al vecino, a alguien que no fuera creyente, Pues en la mayoría de las personas te dirían también que sí, a excepción de los que no crean en Dios, ¿no? Y si te preguntaran si lo amas con todo tu corazón, ¿qué responderías? El hermano Cristian andaba de la fidelidad. Amar a Cristo de todo corazón requiere fidelidad. Si en algún punto de tu vida o en algún punto de tu día no eres fiel, entonces no es con todo tu corazón. Entonces, tristemente, yo creo que la respuesta sería no. Si somos sinceros, la respuesta entonces es no. ¿Qué implica amar a Cristo? Las personas te pueden responder que sí, porque no saben qué implica amar a Cristo. Amar a Cristo, hermanos, es lo más peligroso, lo más difícil, lo más riesgoso. Agréguenle adjetivos. Todo eso implica amar a Cristo. Hay un libro, bueno, es una predicación, me parece, de Juan Carlos Báez, que dice, se llama Calcular el costo. ¿Sí? Tal vez en nuestras vidas no hemos pensado o no nos hemos puesto a anotar en un cuaderno el costo que es amar a Cristo, el costo que conlleva seguir a Cristo, ¿no? Pero si nos ponemos a hacer una lista, nos vamos a dar cuenta de que parecería ser un error amar a Cristo y de la forma en que quiere que lo amemos, ¿no? Que dice que es con todo nuestro corazón. Las personas que quisieran amar a Cristo podrían decir sí, si nos hace estar cómodos, sí, si no tiene un precio muy alto, sí, si es la mejor opción, sí, etcétera, ¿no? Agreguemos más. Esto tendrá que ver, o esta pregunta hacia Cristo, la encontraremos en el Antiguo Testamento. Ahora quisiera que hiciéramos un ejercicio de buscar versículos. Por lo regular no acostumbro a poner a buscar versículos, pero para que no nos durmamos y aguantemos esta hora de predicación, vamos a hacer este ejercicio y vamos a subrayar y vamos a darnos cuenta qué nos dice la Biblia acerca de amar a Cristo o amar a Dios, que en cierto caso es lo mismo. Deuteronomio 6:5. Y vamos a ver que esta era la regla de conducta en el Antiguo Testamento. Ya están todos en Deuteronomio 6:5. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hasta ahí. Implica las tres cosas, ¿no? Mente, emociones y voluntad. De esa manera lo tenemos que hacer, ¿sí? Dice el 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón principalmente, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, ¿sí? Y luego los judíos iban más allá. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán en los frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿no? O sea, el versículo 5 tenía que estar en todos lados. Si lo puedes hacer, quita tus cuadros de la Virgen de Guadalupe o del Señor de no sé qué y mejor pon eso, ¿no? Ellos acostumbraban hasta el día de hoy, se ponían un... tienen todavía un cubito, ¿sí? Cubito de madera, creo, donde meten un rollito y se lo atan con una cuerda de cuero aquí en la frente entre los ojos. Eso es, ¿sí? Y las ataras como una señal en tu mano, en los frontales, entre tus ojos, ¿sí? para que lo recuerdes. O sea, el punto aquí es que todos los días tienes que tener en cuenta esto. Esto es lo más importante: amar a Dios, amar a Cristo por sobre todas las cosas, que no es el mandamiento real, ¿no? Pero si hay algo que me acuerdo de la doctrina cuando era niño es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero no es ese, ¿verdad? Pero tiene todo de cierto. Tenemos que amar a Dios así, de esa manera, totalmente entregados a Él. Dice adelantito en el capítulo 10 de Deuteronomio 10:12. ¿Ya están ahí? Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que lo ames. ¿Sí? Es lo que exige Dios de ti. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿no? Repitiendo lo mismo. ¿Qué es lo que Dios exige de nosotros? Esto. En resumen, es amar al Señor nuestro Dios en obediencia. ¿Sí? Adelantito en el 13 dice: que guardes los mandamientos de Jehová y los estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Esto quiere decir que si yo guardo los mandamientos de Dios voy a ser rico? Si lo entendemos así, entonces la Biblia es contradictoria, ¿eh? Porque hay versículos, por ejemplo en Eclesiastés, que dice que esas riquezas no dependen de qué tan hábil eres para los negocios, de qué tan valiente eres, sino que Dios tiene un tiempo. Todas las personas en mayor grado o menor grado, a su tiempo que Dios determine, van a tener cierta abundancia. Tal vez no como la de Carlos Slim, pero pues sí vas a tener para comprarte algo, ¿no? Algo que tú quieras. Dios ha determinado eso. Dios ha determinado al pobre y ha determinado al rico. Pero sabemos que si nosotros somos diligentes, somos obedientes, nos vamos a evitar de muchas cosas, de muchas malas decisiones que nos pueden costar al bolsillo, que nos pueden costar muchas cosas y que nos pueden prosperar. Pero no lo veamos en determinación a si hago esto bien, voy a ser inmensamente rico. Eso está determinado por Dios, ¿sí? Vamos a ser prosperados espiritualmente, en sabiduría. Y ahora vamos a 2 Corintios 5:14. Una vez que entendemos el amor de Dios o el amor a Dios, ya como creyentes lo experimentamos. 2 Corintios 5:14. Una vez me sentía triste y le hablé a una persona que en ese momento era nuestra guía espiritual, y me sentía triste porque hubo ahí una situación familiar y con personas que éramos muy cercanos, que se empezó como a romper la relación, ¿no? Raro, entre la familia. Y entonces yo quería mejor estar con las personas como que eran afines a mí, que era en lo espiritual. Y yo le decía: me siento mal de eso, de esa situación, ¿no? Y me dice: mira, te voy a decir un versículo. Dice: léelo, medítalo y lo vas a entender. Y me da este versículo, 2 Corintios 5:14. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sí? Este es un gran, gran, gran versículo. ¿Sí? Han cambiado nuestras prioridades, han cambiado nuestra manera de ver las cosas, ha cambiado nuestros propósitos. ¿Sí? Veo a personas que se complacen en hacer el bien, De hecho, ahora que fue lo del terremoto, me llamó muchísimo la atención el compromiso que tenían las personas de ayudarse unos con otros, ¿no? O sea, dices, bueno, después de tanta tragedia, Dios demuestra muchas cosas a través de la tragedia, y a México le costó una semana levantarse de un terremoto así. Una semana en apoyar a la gente, una semana en echarse la mano, una semana en donativos, una semana en levantar al país, ¿no?, de las tragedias que se estaban viviendo, y sabemos que continúan. Pero aquí lo que tenemos que ver es cuál es el propósito por el cual se estaba ayudando. No era el mismo en todas las personas. Muchos eran, ¿por qué ayudas? Porque me hace sentir bien, porque me hace ser una mejor persona, porque me hace ser grande, ¿no? Ayudar a los demás. Y les aseguro que muy pocas personas estaban haciéndolo porque esto le agrada a Dios, porque esto le agrada a Cristo. Porque yo sé que haciendo lo que tengo que hacer, que es ayudando a mi prójimo, mi Señor está contento, mi Señor está satisfecho conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que realmente mueve nuestros propósitos, nuestros deseos? Nuestro amor a Cristo, ¿no? Obedeciéndolo. Y dice que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. ¿Nosotros vivimos para quién? ¿Para nuestros hijos? ¿Para el esposo, la esposa? Nosotros vivimos para Él. Todo lo hacemos por Él y todo lo hacemos para Él y lo debemos de hacer para Él. Es el resumen de este capítulo, ¿no? Vamos ahora al Salmo 18:1. Es cortito, pero muy importante. Dice David: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, haciéndolo llamar fortaleza suya. Adelante, o sea, viendo al Señor como algo que le daba la fuerza para seguir adelante. En medio de la situación, Él era su fortaleza, y por eso, y muchas cosas más, David amaba a su Señor. Proverbios 8:17. Aquí nos está hablando el Señor. ¿A quién ama a Dios? Dice, no, es que Dios ama a todos. Dios ama a todo el mundo. Dios no elige a quién amar. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Sí? Dios no ama de esa manera a todas las personas. Dios ama a los que le aman. Dios ama a los que se lo demuestran. Dios ama a los que están con Él. Y dice, y a los que temprano me buscan. Varias veces el hermano Omar ha hablado de eso, de no, es que yo cuando ya esté viejo, y Dios no exige eso. Para Dios es una ofensa que tú lo dejes al final, que tú lo dejes para otro día. No, luego voy a ir a la iglesia, vas a ver, un día voy a ir, un día que me nazca voy a ir, un día que ande menos ocupado voy a ir. Eso es una ofensa para Dios. Tiene que ser tu prioridad. Primero de Pedro 1:8. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis de gozo inefable y glorioso. ¿Sí? ¿Cuántas veces han visto a Cristo? ¿Nunca? Bueno, hay iglesias que dicen que sí, ¿eh? Yo no sé por qué ustedes no. Que los visita en la noche, que platican un rato, le ofrece algo de cenar, después se va y a gusto. Nosotros no, nunca lo hemos visto. Tampoco Pedro, bueno, en ese momento, y los hermanos que estaban ahí en la iglesia tampoco lo vieron. A quien amáis sin haberle visto, dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, ¿no? Cuando piensas en Él, cuando piensas en que te está cuidando, en que está haciendo todo lo posible para ayudarte, para sacarte del hoyo en el que estás, ¿no? Por hacerte entender, porque entiendas. Mateo 10:37. Un día lo vamos a ver, hermano. Hay una regla, hermanos. Dios no está jugando con su amor. O sea, hay consecuencias más bien respecto al amor a Cristo. No es si quieres. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Hay prioridades. Y está sobre tus padres el amor a Cristo. No es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, dice, la hallará. ¿Sí? Todas nuestras prioridades, todas las personas a las que nosotros decimos amar tanto, cualquiera que sea, y aquí no está poniendo a cualquier hijo de vecino, está poniendo a los padres y está poniendo a los hijos, ¿no? Lo que entendemos como el punto más importante de nuestras vidas, o las personas más importantes en nuestras vidas, que pueden ser los padres, que pueden ser los hijos, para algunas personas puede ser el esposo o la esposa, esas personas están en una segunda posición. Tu principal prioridad siempre tiene que ser Cristo. Y por último, hermanos, vamos a 1 Corintios 16. Corintios 16, 22. Dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Saben qué significa anatema, hermano? Sea maldito de Dios. El que no amare al Señor Jesucristo sea una persona maldita, maldita por Dios. Y esta palabra es muy fuerte, hermanos. Esta palabra habla de lo que vamos a ver a continuación. Cuidado, mucho cuidado si tenemos un amor fingido hacia Jesucristo. Un amor falso, un amor a medias, un amor por compromiso o por lo que Él me pueda dar o por lo que le pueda sacar. De eso se trata, hermano. Esa persona es un maldito de Dios. Así, con todas las palabras. Esto se los escribió a los hermanos de Corinto. ¿Sí? No sé si algunos conocen la historia de la iglesia de Corinto, pero la iglesia de Corinto era un desastre, hermano. Y dentro de sus filas había personas que eran verdaderamente creyentes, pero estaban muy contaminados. Se habían infiltrado muchas cosas muy malas en esa iglesia. Estas cartas a los corintios que les manda el apóstol Pablo hablan de una iglesia que estaba totalmente desubicada. Hacían cosas horribles. tenían la cena del Señor y lo utilizaban como una fiesta, un banquete, una emborrachadera, cometían actos vergonzosos, se jactaban y se enorgullecían de que una persona andaba con la mujer de su padre, hacían cosas que realmente decías, no sé qué sea peor, ¿no? Si la feria de San Marcos a las 3 de la mañana o la iglesia de Corinto, porque al parecer estaba casi igual. Entonces, hermanos, bajo esta circunstancia y bajo las cosas que estaban haciendo, el hermano Pablo les envía esta carta y les hace esta exhortación. Y lo deja para el final de la primera carta y les dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea un maldito, sea anatema. Entonces, es algo de mucho cuidado, hermanos. De mucho cuidado lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos que entender de hoy en adelante respecto al amor hacia Cristo. Les decía algunas otras ocasiones que aquí en la tierra tenemos muchos frutos del Espíritu, los cuales cuando estemos en la presencia del Señor ya no van a existir, ya no van a tener ningún propósito o ninguna razón. La esperanza ya no va a existir, la fe ya no va a existir, ¿sí? Y lo único que sí va a seguir existiendo va a ser el amor. El amor por Cristo nunca se va a terminar. Dice 1 Corintios 13, ahora permanece la fe y esperanza del amor, ¿sí? Pero de esas tres, la única que va a permanecer va a ser el amor. Entonces nos dice Juan, en 1 Juan, no améis de palabra, sino en verdad, ¿sí? Ahora bien, hermanos, regresando a nuestro capítulo principal y entendiendo todo esto, dándonos una idea de esto, y si nos hemos asustado, aunque sea un poco, qué bueno, hermano, quiere decir que no lo estamos tomando a la ligera. Primero vamos mejor a Mateo 26. Mateo 26, 30. Dice, ya están en Mateo 26, 30. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, cantaban himnos, sí, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondió, ¿quién, hermanos? Pedro, ¿no? Para que no te extrañe. Y le dijo, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Sí? Hermanos, hay gente que habla mucho y actúa poco. ¿Sí? Hay gente que dice que va a hacer y te promete y no sé cuánto. Algunos los conocen como políticos, pero aparte de ellos hay otros, ¿sí? Que hablan mucho, prometen cosas, son bien valientes y a la hora de la hora, nada, hermanos, todo lo contrario. Jesús le dijo, de cierto os digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro le dijo, no se quedó ahí, ¿no? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta en que no solamente fue Pedro quien realmente negó al Señor? Pedro lo hizo tres veces. Los otros nomás una. Pero también lo negaron, hermanos. Cuando nosotros no actuamos en consecuencia con lo que decimos, y sobre todo si se trata de Cristo, ¿qué está pasando con nosotros? Lo estamos negando. ¿Sí? Estamos siendo infieles a nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora sí a nuestro, allá estacionarnos en nuestro capítulo, capítulo 21 de Juan, del Evangelio de Juan. Y vamos a ver el versículo 3. Dice, Simón Pedro les dijo, otra vez, Pedro, voy a pescar. O sea, él no le dijo, vamos. Él les dijo, yo voy a pescar, ¿no? Y agarró una barca. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Y fueron en una barca aquella noche. ¿Y cuántos pescaron? Nada. Dice que posiblemente esa barca, como una especulación, fue la misma barca de la que el Señor lo sacó, de la que estaba allí parado, y pasó el Señor y le dijo a Pedro y a su hermano, sígueme, ¿no? Dejaron la barca. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Estaban volviendo a su antiguo oficio, a su antiguo trabajo. Volvió a su antigua profesión. Hermanos, ¿ellos ya sabían que el Señor estaba vivo o no? Entonces es lo que les digo. O sea, vemos el capítulo anterior, el Señor se manifiesta con ellos, les da el Espíritu y todo. Les demuestra por medio de Tomás que tienen que creer, que tienen que confiar. Y ellos estaban así como que, ¿y ahora qué va a ser de nosotros? ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? El Señor ya no está. Ya no tenemos la seguridad de que esté aquí todos los días con nosotros. ¿Cómo le vamos a hacer? No, pues nuestros propios medios, ¿no? En nuestras propias fuerzas, como antes. Hay un versículo muy fuerte, hermanos, muy fuerte, que dice que esas personas que una vez que han conocido al Señor y vuelven a su antigua vida, a su antigua manera de vivir, la Biblia dice que son como perros que vuelven a su vómito. Así son. Si en algún momento pasa por nuestra cabeza hacer eso, cuidado. Y como comunidad debemos de hacer algo, un esfuerzo, por tratar de hablar con aquellas personas que ya no se reúnen el día de hoy y que son varias. ¿Qué ha pasado con ellos? Hay que hacer una exhortación hacia esas personas. No te vayas. No vuelvas a tu antigua manera de vivir. No es la mejor opción. Háblenle del costo de seguir a Cristo para que estén conscientes, pero que entiendan que esa es la mejor opción. Y entonces es cuando el amor a Cristo se va por el desagüe, hermanos. Cuando hemos fracasado. Dice el Señor en Juan 14, si me amáis, guarda mis mandamientos. O en otras palabras, para que lo entendamos más fácil, si me amas, obedéceme. Si el Señor ya te dio promesas, si el Señor ya te dijo que nunca te va a dejar, decía un predicador, ¿de qué otra manera quieres que Dios te demuestre cuánto te ama, ¿no? Si ha dado su vida misma por ti, o sea, ¿qué puede ser más grande que esa demostración? ¿Qué te puede convencer si no es eso? Cuando invertimos nuestras prioridades, hermanos, cuando decimos, bueno, vamos a dejar a un lado esto de la iglesia, vamos a dejar a un lado nuestro amor por Dios y vamos a ubicarnos en esto que por el momento me importa más, no va a salir nada, hermanos. No vas a poder hacer absolutamente nada. Vamos a fracasar. Y ahora pregunta, hermanos, ¿qué nivel de compromiso tenemos al día de hoy con Dios, con nuestro Señor? La vida cristiana se trata también de compromiso. Eso se traduce en el amor que tienes por Cristo. ¿Cuánto es tu compromiso al día de hoy hacia Cristo? Si lo podemos medir. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y respondieron, no. El Señor les pidió algo. ¿Sí? Y aquí viene algo que, pues, cuando yo lo leía, se me hacía triste, ¿no? ¿Qué tienes que ofrecerle a Dios? Si Dios te pide algo, ¿qué tienes para ofrecerle? Nada, hermano. No hay nada que tú le puedas ofrecer a Dios, por grande y poderoso que te sientas. Él les pidió que si tenían algo de comer, algo. No les dijo, ¿tendrán caviar que me den de comer? Lo que fuera, algo. No tenían nada que ofrecerle a Dios. Ese es el primer punto que nosotros tenemos que entender. Yo como criatura no tengo nada que ofrecerle a mi Creador. ¿Sí? Lo que hablaba también Cristian, después de todo lo que nos explicaba, y aún así tú crees que tú tienes el poder para aceptar a Dios, para decirle, hoy me convenciste, ¿no? No hay nada que podamos ofrecerle a nuestro Señor. Somos siervos inútiles. Y después vemos a Juan diciendo, es el Señor. ¿Cómo supo que era el Señor? Poniendo que lo estaban viendo a 100 metros de distancia o algo así, y todo estaba medio oscuro. ¿Qué podemos inferir, no? Decía una persona, un comentarista, que Dios tiene el control sobre los peces, ¿no? Dios tiene el control sobre toda su creación. Podemos entender que por eso era Cristo. Y vemos cómo después de esto, les dice, echar la red a la derecha, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. ¿Quién más puede controlar el mar? ¿No? Decía en otro capítulo, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? O sea, una vez fuimos hace ya tiempo, unos 2 años, fuimos a Acapulco y nos subimos a una, pues es un barco donde te llevan a dar la vuelta ahí por la, y yo nunca había salido al mar abierto, lo más grande que pues a la presa de aquí del Cristo Roto, ¿no? Que le llaman, y me daba miedo porque hay una zona donde está así medio, pues salimos ahí a mar abierto para dar la vuelta y era impresionante, o sea, a mí me dio miedo. Y decía, en donde esta cosa se voltee o algo, no llego. Y decían que en esa ocasión el mar estaba embravecido y los vientos, y estaban en la embarcación y, o sea, he visto en las películas donde el mar se hace como montañas, ¿no? Y vuelve a caer y no es de dar miedo, es de dar terror. Pues dice que cuando el Señor se despierta, le grita al viento y al mar, calla, ¿no? Se pone como un espejo. Entonces que les dio mucho más terror. Y les dice, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? O sea, como que ese gran mar que nos puede tragar, le tiene miedo a esta persona. Y dentro de estas personas estaban ellos. Lo sabían. Inmediatamente dicen, ¿quién más puede ser? Y podemos seguir como profundizando y como dándonos una idea del por qué rápido la captó que era el Señor, ¿no? Entonces, después de ver que era el Señor, vuelve su seguridad, ¿no? Vuelve sus ganas, vuelve su estabilidad, Para muchas personas hoy en día es como cuando les cae el depósito de la quincena, el ánimo les cambia y ahora sí, no, ya se me quitó el dolor de estómago y de cabeza, ¿a dónde nos vamos a ir? Yo te invito. Y toda su inestabilidad que tenía cambia con ese simple hecho, ¿no? Pues estas personas ven al Señor y su ánimo cambia. Ya no estaban deprimidos, Pedro tiene prisa y tiene prisa por ir a estar con el Señor, ¿no? Se vuelve a la ropa y va. Como que ahí llega la lección. Como que se sintieron tal vez mal, ¿no? De no hemos entendido nada, ¿no? Segunda de Timoteo 3:16. Me llamó la atención ahorita que estaba sentado a hablarle sobre este versículo. Ténganme un poquito de paciencia, hermanos, ¿eh? Vamos a terminar. Una vez me dijeron, tenía como 16 años, hermano, y me dice nuestro hermano que nos estaba guiando en ese momento, empieza a darle los estudios los miércoles, y pues agarré y les empecé a dar unos estudios de Jonás. No entendía nada, hermano, pero como podía, lo hacía. No es que ahora entienda mucho, pero ha cambiado un poco la situación con la ayuda del Señor. Y un día me acerqué al hermano David, ustedes lo conocen, David Hernández, y le dije, hermano, ¿cómo hago un estudio? ¿O cómo hago una predicación? ¿Qué tiene que tener? O sea, no sé. Y me dice, dice, hay libros que te dicen y te enseñan cómo para. Dice, pero lo más importante y lo que a mí me enseñaron es que tiene que tener estas cuatro cosas principales, ¿sí? Número uno, el mensaje que tú vayas a dar, si algún día ustedes le van a hablar a alguien en su familia, los hermanos en los estudios, tienes que enseñar algo, un tema acerca de Dios. Y después, es una cadenita, ¿no? Déjenselo. Es como una, puse a una modo de una cruz, ¿no? Después de que enseñas algo, viene algo que es muy importante. Eso que tú les enseñes, los tiene que redarguir. ¿Qué entendemos por redarguir? Entendámoslo como meter una mano, es una retroexcavadora, y sacar lo podrido que tenemos de toda la semana y de nuestra vida y de los pecados, sacarlos así a la luz, que nos haga sentir mal. Si vas a una iglesia donde el mensaje no te redarguye y no te hace sentir mal, no sirve. ¿Sí? Si no te hace sentir pobre en espíritu, ¿sí? Que de Dios no tienes nada. Eso es redarguir, hermanos. Que te redarguya de pecado. ¿Sí? Y después de que te redarguye de pecado, te tiene que corregir. ¿Sí? Tiene que hacerte entender en lo que estás mal. Y después de que te corrige, te da una guía, te da un camino para hacer lo correcto. Te tiene que instruir ¿en qué? ¿En una mentira? ¿En seguir pecando? No, en la justicia, ¿no? Te tiene que instruir en justicia. Y el punto principal que debe de tener es que tiene que estar basado en Cristo. El punto principal del mensaje no vas a ser tú, no va a ser las personas, es Cristo. Y el amor a Cristo, lo tienes que hacer con amor a Cristo. ¿Sí? Entonces vemos aquí un Pedro que tenía mucha prisa por reconciliarse con Cristo. ¿Sí? Ellos habían entendido ese mensaje. Dios nos da mensajes a través de la palabra, en las predicaciones, pero también a través de nuestra vida. Y pasamos las pruebas y Dios deja que hagamos lo que queramos, ¿no? Y después nos manda la solución, nos da la prueba, nos hace ver lo mal que estábamos, después nos corrige y nos instruye. Y todo es por amor a nosotros. Es lo que estaba pasando aquí con Pedro. ¿Sí? Y lo vamos a seguir viendo adelante. Por eso me llamó la atención. Y Pedro tenía muchas ganas por ir a reconciliar ese amor, esa fractura que se había tenido, ¿no? Y encontramos al Señor ahí haciendo una parrillada de pez. Dice el hermano Tomás que él cree que, yo creo, han de haber sido los peces más ricos, más sabrosos de la historia. ¿Sí? El Señor cocinándolos. Dios mismo cocinándote el almuerzo. Solamente ellos tuvieron ese privilegio, ¿no? Decía a un hermano, hoy como que lo traigo mucho, ese hermano, el hermano Alex. Hubo muchas cosas buenas de este hermano. Nos contaba una historia de un beisbolista, porque muchas personas se jactan de, es que tengo que trabajar, porque le tengo que dar de comer a mis hijos y la familia y esto y no sé cuánto, ¿no? Dejando a un lado a Cristo, dejando a un lado su amor a Dios. Y llegaba el día de juicio y le decía, pues es que no tuve tiempo, porque pues yo me dediqué a trabajar, yo me dediqué a mi labor como padre, porque yo tenía que servir la mesa, ¿no? Y Dios le contestaba, no es cierto, tú nunca serviste la mesa, jamás. Yo serví la mesa. Todos los días de tu vida yo fui el que te dio de desayunar, de comer, a ti y a tus hijos. Tú simplemente fuiste el instrumento mío para hacerlo. Y era una obligación. Es mentira, hermanos. Cualquier persona que diga que él hizo esfuerzo, no es verdad. Dios siempre ha servido a nuestra mesa. A creyentes y no creyentes. A personas que lo aman y personas que lo desprecian. Y hermanos, aquí viene la buena noticia. No importa cuánto le hayas fallado a Dios, no importa cuánto le hayas fallado a Cristo, Cristo siempre va a reconciliarse contigo. Mientras haya ese aliento de vida, siempre va a haber la esperanza de que tu amor con Cristo pueda reconciliarse. Y aquí viene otro punto muy importante. Tenemos esa promesa. ¿De quién viene esa reconciliación? Nunca va a venir de nosotros, hermanos. Nunca. Siempre va a venir de Él. Cristo siempre va a dar el primer paso para que nosotros podamos restaurarnos con Él. Pregunta, hermanos, ¿quién no ha estado olvidado de Cristo? ¿Quién no ha estado olvidado de Él por un tiempo? ¿Quién de nosotros no? Todos, hermanos. Y cuando nosotros volteamos a Él, o cuando nosotros caemos en medio de la prueba, pues Él no está con una mala cara, o Él no está esperándonos con un látigo para azotarnos. Nos está esperando con el almuerzo, ¿no? Nos está esperando con ansias, como el padre al hijo pródigo. No lo está esperándolo para degollarlo o hacerle, lo está esperando con un gran banquete, con un anillo y con una manta. Dice Jeremías 31, con cuerdas de amor me has amado. Me atrajiste. Y otra y muy grande esperanza, hermanos, es: ¿qué te puede separar del amor de Cristo? ¿Quién? ¿O qué cosa? ¿O cuánto tiempo? Romanos 8:29. Yo creo que muchos se lo saben ya de memoria, ¿no? Él nos sirve, hermanos, y aún como rey nos demuestra que nos sigue sirviendo a discípulos desobedientes, faltos de amor, de fidelidad. Y por último, hermanos, veamos un poquito de esta charla con Pedro. Cuando hubieron comido, o sea, Cristo también nos demuestra que Él nunca habla de las cosas malas o de los regaños cuando estamos en la mesa, ¿sí? O sea, el Señor no viola ese tiempo, como muchos padres o lo llegan a hacer, que a la hora de la comida o los esposos sacan todo lo que quieren sacar a relucir. Se espera. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le respondió que sí. Dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Ya notaron esto, ¿ah? Voy a borrar un poquito. Hermanos, si algún día quieren las mujeres que están en duda si dan estudio o no dan estudio, entre mujeres se puede dar estudio entre mujeres, hablando de la iglesia. Cuando una hermana está hablando con su propia familia incrédula, hermanos, no hay nadie más que la persona que está ahí en la familia para empezar a hablarles y darle un mensaje. O sea, el predicar, el dar el evangelio es exactamente lo mismo, lo van a hacer. Si ustedes quieren preparar algo para un familiar de ustedes que quieran hablarle, es la manera bíblica. Ya métodos y que esto y lo otro, hay libros, hermanos, pero esto es como lo más importante. Aquí vemos unas preguntas donde dice en el versículo 15 que si lo ama. La primera vez que el Señor le pregunta, le dice agapao. ¿Sí? Y Pedro le contesta fileos. ¿Sí? Dicen, bueno, ¿y qué es eso? En el griego hay tres palabras por la cual se refiere la palabra amor en español. ¿Sí? La primera palabra es ágape, ¿sí? Pero en la forma en que se lo está preguntando el Señor, se dice agapao, ¿sí? En un tiempo constante. Y él le contesta con la palabra amor, pero una palabra que se refiere a un amor filial, un amor de amistad, un amor solidario, ¿sí? Un amor así como entre amigos, entre cuates. Y el Señor le está preguntando con esta palabra, que es un amor incondicional, que es el amor más profundo que puede haber, que es un amor de entrega total, ¿sí? Entonces la primera parte le pregunta al Señor Jesucristo, Pedro, hijo de Jonás, ¿me agapao? ¿Me amo? Entonces él, diríamos, pues, él debería de haberle contestado, sí, Señor, te agapao. Pero le contesta, sí, Señor, te fileo, como te quiero mucho, me caes muy bien, ¿sí? Ok. Después le vuelve a preguntar el Señor y le vuelve a preguntar, agapao. Y él le vuelve a contestar, fileos. ¿Sí? Y vemos así como que le está dudando o es lo primero que podemos entender o inferir de esta situación, ¿no? Que es una. La otra es que Pedro estaba siendo sincero. O sea, Pedro estaba midiendo así como la clase de amor que realmente él tenía por él. No quería exagerar las cosas y decía, Señor, de esta manera, o sea, mi realidad es que es de esta manera. Yo te amo, pero con un amor así. O sea, Pedro estaba hablando con sinceridad, ¿no? Entonces, la tercera vez, el Señor le contesta, le vuelve a preguntar y le dice, fileos. Y él contesta, fileos. Esto es algo que no nos lo dice en el español, hermanos, pero es muy importante que lo entendamos para saber exactamente qué fue lo que estaba sucediendo ahí. Entonces vemos cómo la tercera vez le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileos? Y él le contesta, sí, me fileos. ¿Sí? Entonces podemos a primera vista entenderlo así como que, ah, ok, entonces le estaba diciendo, o sea, ¿entonces no es como este, Pedro? Entonces, ¿me fileos? Y él dice, sí, te fileo. Entonces decimos, bueno, hasta ahí entonces ya quedó claro, ¿no? De qué clase de amor lo estaba hablando o por qué se lo estaba preguntando. Y tal vez por eso se entristeció. No es así, hermano. Esto iba más allá de lo que estamos diciendo. Cristo estaba cuestionando el amor de Pedro hacia él. Como él no lo puede estar cuestionando a nosotros mismos en este mismo ejemplo. Cristo nos puede preguntar hoy, ¿me agapao? La verdad es que no es cierto. Nadie en este salón lo ama de esa manera. El único que llegó a amar a Dios de esa manera fue Él mismo. Y esperemos que en algún tiempo, y si no es en esta tierra, cuando nosotros lleguemos a su presencia, ese amor sea un amor realmente verdadero, de entrega total. ¿Sí? Después lo vuelve a cuestionar. Pedro sigue siendo sincero. Y en la tercera vez sucede algo que va mucho más allá y es cuando Pedro se entristece. Cristo estaba cuestionando hasta esa clase de amor y le estaba diciendo, eres un mentiroso. Ni siquiera como un amigo, ni siquiera como alguien que te cae bien, tú me quieres. ¿Sí? Y entonces le contesta Pedro y le dice, Señor, tú lo sabes todo. O sea, tú sabes esto. Y este es el cuestionamiento que nos hace. Y es, este capítulo, esta parte es una parte pues muy real, muy cruda para todos nosotros, que nos debe poner a reflexionar en nuestro andar diario qué clase de amor es la que realmente nosotros tenemos por Cristo. Porque si venimos a la iglesia, si nos esforzamos a veces, si leemos, si tratamos de dar un ejemplo, si tratamos de amar a los demás, si tratamos de mostrarle a Cristo por medio de nuestra obediencia, pero es una obediencia, califíquense ustedes mismos. No como en la escuela cuando entregaban los exámenes. Aquí está mi maestro. No, yo no hacía eso. ¿Sí? Hermanos, el costo o la manera de amar a Cristo es diario, hermanos. Diario debemos de calcularlo. Es un, dice un comentarista, es un salto diario a la obediencia, un salto diario a lo que nos espera, un salto diario a lo que tenemos que pasar por Él, a lo que tenemos que soportar, a no avergonzarnos de Él. Dice, el que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de Él en aquel día. Qué triste sería, ¿no? Porque Dios tiene... nos tiene instaladas cámaras, hermanos, y no de alta definición, de muy alta definición, con un sonido muy agudo, hasta de los pensamientos, donde Él sabe perfectamente qué sentiste por Él, en qué momento. No puedes decirle, ¿tienes pruebas? Él tiene pruebas de tu propio corazón. ¿Cuándo te avergonzaste de Él? Y otra cosa, hermanos, por último, Dios sí espera, si no lo hemos entendido así, te lo digo hoy aquí, Dios sí espera que nosotros le amemos de regreso. O sea, Dios no es alguien que dice, no, yo te amo, o sea, sin condiciones. O sea, yo sé que tú no me quieres como a Pedro y pues tú sabrás. Pero yo, como soy Dios, yo sí te amo. A pesar de que tú siempre me vas a rechazar y nunca me vas a querer. Tú nunca me vas a regresar esa clase de amor. No, hermano. Dios sí espera que nosotros regresemos esa clase de amor. Dios sí lo quiere de nosotros. Y lo encontramos en bajos pasajes de la Biblia. ¿Sí? Donde Dios anhela que nosotros le amemos así. Lo vemos en Oseas, por poner un ejemplo, ¿no? Donde Él espera, que le dice, y nunca más me llamarás Baal, sino que me llamarás Ishi. ¿Sí? Y no lo hacía. Y vemos cómo era como el anhelo que Dios tenía porque esa persona reconociera quién era ese Dios que le brindaba todo y nunca lo hizo. Dice, y ella nunca reconoció que ella era el que le daba su vino, su aceite, su cebada, nunca lo hizo. Y Dios a diario, hermanos, por los suyos, sí se siente triste, sí se siente mal cuando lo rechazas, cuando te avergüenzas. Dios no es un ser que no siente o que no. Dios sí siente y Dios sí espera eso de nosotros si nos decimos llamar sus hijos. Entonces, hermanos, a ponerlo en práctica y arrepentirnos si no es así y pedirle a Dios que si le hemos fallado, pues nos ayude a restaurar esa clase de o esa falta de amor que hemos tenido a diario por Él y que no lo hemos demostrado como Él merece, ¿no? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, te pedimos que nos ayudes en nuestra semana, mis hermanos, que nos guíes, nos instruyas, nos perdones, nos restaures, nos lleves a conocerte mejor, que nos ilumines, nos des sabiduría, nos des valentía y nos des de tu gracia para seguir adelante. Te pedimos por los que no te conocen, que es tu voluntad, nos hagas instrumento para poder darles tu mensaje y te puedan llegar a conocer. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.